Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se le escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Este es su programa Ojo Fotográfico. Yo soy Daniel y les acompañaré en este nuevo proyecto de fotografía por radio online. Pero no estoy solo en esta cabina. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Nelly. Ella es una nueva apasionada de la fotografía. Bienvenida, Nelly. Hola, Daniel. Hola, chicos y chicas, señores y señoras y todos los que nos escuchen. Esta es una nueva propuesta para que todos y todas conozcamos, debatamos, nos informemos y sobre todo aprendamos mucho más sobre la fotografía. A lo largo de esta primera temporada vamos a tratar diversos temas. Sí, un montón de temas, así que chicos, chicas, estén muy atentos. Este programa va a salir los domingos a las 8 de la noche por la señal de medusaradioactiva.org. Bueno, Nelly, muchas gracias a todos por su sintonía. Les contamos que llegamos gracias al apoyo de la Fundación Chasquicom. Chasquicom es una organización no gubernamental de comunicadores juveniles, sin ánimos de lucro. Uno de sus principales proyectos es la radio online comunitaria Medusa Radioactiva, que es por donde vamos a emitir nuestros programas. Así que un saludo a esta gran familia de los Chasquis. Nelly, ¿de qué vamos a hablar en el primer programa de hoy? Bueno, hoy hablaremos de cómo entrar en el mundo de la fotografía. También tendremos noticias, tips, consejos y un poco de historia de la fotografía. Así que no te desconectes porque después de esta cortísima pausa, empezamos con el primer segmento. Así es, ya volvemos. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Un poco de aceite y sal y el pollo al horno. ¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado, es un pirata de la cocina. ¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Bueno, comenzamos. Para empezar, el fotógrafo aficionado obviamente debe tener un elemento indispensable que es la cámara. Sea la que sea, hay que recordar que es el fotógrafo quien toma las fotos y no la cámara. Para ello, analicemos los tipos de cámara que existen ahora en el mercado y veamos cuál se adecua a tus necesidades. Nelly, ¿qué tipos de cámaras existen? Bueno, hay 5 tipos de cámaras. La primera, compactas. También hay sin espejo o mirrorless. También tenemos semiprofesionales, profesionales y las de los celulares. Ya. Nelly, cuéntanos un poquito sobre las cámaras compactas. A ver, las cámaras compactas son cámaras pequeñas, son cuadradas y su ventaja es que no ocupan mucho espacio. Actualmente aparecen modelos avanzados con pantallas táctiles y conexión a internet. Sin embargo, no son ideales si quieres dedicarte a la fotografía. Sí, la verdad, este tipo de cámaras ya están un poquito en su declive porque han aparecido las cámaras en los celulares. Por ejemplo, Nelly tiene creo que un Samsung Galaxy S de algunos números. ¿Qué opinas de su cámara, Nelly? Bueno, yo tengo un S4 Mini. La cámara, bueno, tiene dos... Sí, Mini. Como la Nelly, no mentira. Tiene dos cámaras. La frontal es de 2 megapíxeles y la de atrás es de 8. 8 megapíxeles. Ajá, ¿qué 8 tal la calidad? La de atrás es muy buena, la verdad, muy buena. Sobre todo porque tiene bastantes opciones. O sea, cuando yo estuve así jugando con mi celular y viendo qué tenía, tiene esta división en tercios, si no me equivoco. Yeah, con las líneas divisorias. Ajá, para los tercios. Exacto. Yeah. Eso tiene bastantes efectos para tomar las fotos, como ya es blanco y negro. Sepia me parece que también. ¿Pero esas vienen directo en la cámara? O sí, directo o en la cámara. ¿O te las bajas en la aplicación? No, directo en la cámara. Como esa famosa rétrica que está de moda. O sea, sí, también te los puedes descargar, pero estas ya vienen incluidas. Ok, entonces, ¿recomiendas la cámara del S4 Mini? Sí, la verdad es muy buena. Ya, como vemos, amigos y amigas oyentes, las cámaras de los celulares ya están desplazando el mercado de las cámaras sobre compactas. Sobre todo, sí, sobre todo la del S5, que tuve la oportunidad de tener uno de esos celulares en mis manos. Oh. Tiene una cámara genial. Sí, ayer justo estábamos en una parrillada y nos tomaron una foto con la cámara de un iPhone. Ya. Y quedó súper bien. De hecho, no notaba, o sea, no había diferencia entre la calidad de una profesional y una de este tipo. Entonces, sí, la verdad son muy buenas. Sí, he visto cámaras de hasta 13 megapíxeles. Sí. Incluso hay una que llega a 42 megapíxeles. Pero ya vamos a discutir sobre el tema de los megapíxeles. Si es sobre mercadeo o si en realidad te da calidad en la imagen. Bueno, sigamos. Nelly, síguenos contando de las cámaras mirrorless o sin espejo. A ver, las mirrorless o cámaras sin espejo son cámaras más avanzadas. Se las denomina así porque su sistema es digital al transformar la imagen sin la presencia de un espejo que refleje la imagen. La web Xacata Foto dice sobre ellas. Han ido ganándose una buena reputación en el mercado por su equilibrio entre tamaño, presentaciones, calidad de imagen y precio. Son una interesante opción tanto para fotógrafos amateur como para usuarios avanzados que no quieren renunciar a todas las presentaciones de las DSLR. Bueno, las DSLR son las cámaras ya profesionales, ¿no? Pero en cambio estas mirrorless, yo he visto que a pesar de no tener este espejo que es característica de las cámaras profesionales y de darle un poquito más de calidad a la imagen, tienen los lentes intercambiables. Entonces, si tú quieres ir de paseo o de aventura por ahí, deberías pensar en comprarte una de estas cámaras que en la verdad rodean entre los $400 o $500 en precios de dólares norteamericanos. Muy interesante. Ya, sigamos, Nelly. ¿Cuál es la siguiente tipo de cámaras? Cámaras semiprofesionales. La web TechnoStyle nos cuenta que estas cámaras, conocidas también como Super Zoom, básicamente se caracterizan por un rango amplio de zoom. Esta característica que poseen estas cámaras logran una adaptación muy buena de encuadre y se recomiendan para viajes donde no se sabe qué fotografiar. Los ajustes manuales disponibles en estos equipos son pocos, pero bastante mayores que los disponibles en las compactas, en paralelo a que disponen de visor electrónico. Sí, la verdad, si quieres empezar en el mundo de la fotografía, yo te recomendaría que te compres una cámara semiprofesional, aunque son un poquito caras, ya empiezan desde los $500 a los $600. También hay unos modelos un poco más baratos que te dan más opciones. Pero si ya quieres adentrarte mucho más en el mundo de la fotografía, deberías empezar en pensar comprarte una cámara DSLR reflex o profesional, que es lo que vamos a ver ahora con Nelly. Ya, seguimos con la siguiente, que son las cámaras profesionales. También conocidas como reflex o DSLR, como ya lo mencionamos antes, son, según la web, el blog del fotógrafo, un tipo de cámaras que, simplificando, se caracterizan por tener objetivos intercambiables y una pieza interior llamada espejo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Dani? Bueno, en realidad les podría contar un poco de mi experiencia con mi cámara. Tengo una Nikon D3100. Es una muy buena cámara para empezar. Es roja y súper chévere, ¿sí? Pero dentro de las cámaras réflex digitales podemos encontrar tres grupos principalmente. Los de gama baja, gama media y los de gama profesional o gama alta. Los de gama baja son adecuados para las personas que en realidad queremos dedicarnos a la fotografía, pero aún no tenemos ni los recursos suficientes ni la capacidad para manejar este tipo de cámaras. Entonces se recomienda, por ejemplo, en Nikon está la marca la D3100 o D3200 o la D5100, que también es adecuado para quienes quieren adentrarse en el mundo del video. Si ya quieren avanzar un poquito más, se les recomienda la Nikon D7000, así que pilas. En cuanto a los Canon, a mis amigos Canon les mando un saludo por ahí. Las cámaras que he visto con las que comienzan son la Rebel T3 o la T3i, que también son muy buenas para hacer video, o la EOS 100D. En realidad este tipo de cámaras no bajan de los $400, que en realidad es un precio ganga en Estados Unidos, pero se los puede conseguir cerca de los $700 y $800 con los kits de lentes básicos. En Pentax, que también es otra marca muy conocida, les recomendamos la K500, y en Sony la A37. Así que recuerden, hay un mundo más allá de Canon o Nikon a experimentar, chicos. Pero bueno, ya que analizamos qué tipos de cámaras existen, escuchemos algunos consejos que nos ofrece la web, el blog del fotógrafo, en cuanto a las cámaras. Nelly, el primer consejo. El primer consejo: no existe la mejor cámara de fotos. Cada marca y cada modelo ofrece unas presentaciones u otras. Todo depende del uso que quieras darle. No es cuestión de marcas, es cuestión de saber dar uso a la cámara que hayamos escogido. Sí, como ya dijimos, no es la cámara, es el fotógrafo. Y si tú quieres sacarle el mayor jugo a tu cámara, deberías estudiarla, leer el manual y sacarle el mayor provecho posible. En cuanto al segundo consejo que nos da este blog, dice, es reconocer qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Es importante que tengas bien claro qué prestaciones te importan más que otras, o sea, qué características tiene una cámara. ¿Te interesa que la cámara tenga una pantalla giratoria? Eso sería bueno para video, por ejemplo. ¿Es necesario que tenga una buena grabación de video? ¿Vas a hacer con ella muchas fotos de noche? Estas preguntas te ayudarán a descartar cámaras y a quedarte con la que más se aproxime al uso de la que ella quieres hacer. Por ejemplo, digamos, si tú te interesa la fotografía nocturna y quieres fotografiar estrellas, deberías buscar una cámara que tenga una buena sensibilidad a la luz, o sea, la buena sensibilidad ISO. Entonces, tú vas buscando en la web, ¿no? Y vas haciendo comparaciones. Hay un montón de sitios web donde puedes hacer comparaciones entre una cámara y otra. Lo importante es analizar bastante bien qué cámara vas a comprar. Hay un montón de reviews en YouTube o en blogs. Y sobre todo, escoger la mejor cámara según tus necesidades, ¿no? Sí, la que más te guste también. No es solo cuestión de si sea Nikon o Canon. Listo, vamos con el tercer consejo. No te dejes intimidar por la tecnología y los tecnicismos. Investiga, lee y aprende. No te dejes convencer por una oferta de internet. Así es, ya como habíamos visto, tenemos que analizar muy bien lo que queremos hacer. Pero bueno, nos reportamos sintonía desde España, desde el otro continente. Lucho Zamorano nos escucha desde España. Un saludo, Lucho. Un saludo, Luis. Y también André Sánchez nos escucha, ella es de la familia Chasquicom. Para Grace también le mandamos un saludo muy, muy especial. Muy especial, ya. Bueno, en este programa también lo construyen ustedes, así que si quieres dejarnos tus comentarios o sugerencias, síguenos en nuestras redes sociales. Nelly, ¿cómo nos encuentran en las redes sociales? En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio, en Twitter como @OjoFotoRadio, y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación a la web de la radio. Recuerda, www.medusaradioactiva.org. Nos vamos a una corta pausa y seguimos con el tema de la semana. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Y volvemos con el programa para seguir analizando el tema de la semana, cómo entrar en el mundo de la fotografía. Y analizamos los tipos de cámara y ahora vamos a analizar unos consejos y tips desde el programa Ojo Fotográfico para que mejores tu fotografía y te metas más en el mundo de la fotografía. Nelly, después de haber analizado el primer elemento, que es la cámara, ahora veamos qué más necesitamos si queremos entrar al mundo de la fotografía. No me refiero solo al equipo, sino a la preparación que debes tener como fotógrafo o fotógrafa. Para eso debemos empezar a estudiar fotografía, y hay muchas maneras de hacerlo. Cuéntanos, Nelly. A ver, puedes aprender de manera autodidáctica o con una educación formal. Si no quieres o no tienes tiempo para una educación formal, debes recurrir por información en blogs y páginas web de fotografía. Hay cientos de ellos. ¿Dónde YouTube, más? Mucha información sobre fotografía, libros o material didáctico. Lo encuentras en tu librería más cercana o en la web. De hecho, hay saturación de esta información, así que aprovéchala. Talleres de fotografía. Pueden ser talleres cortos o de mediana duración que no exijan mucho de tu tiempo. Si quieres dedicarte a estudiar fotografía, busca la mejor escuela dentro o fuera de tu país. Recuerda que donde sea o como sea que estés aprendiendo fotografía, lo más importante es practicar, practicar y practicar. Porque de nada sirve la teoría si no la vas a llevar a la práctica. Ahora veamos algunos tips para avanzar a pasos agigantados en este mundo y mejorar tus fotografías. ¡Pilas! A ver, participar en blogs. Busca fotos, comenta temas, realiza preguntas. Ya, esto es bacán lo de los blogs porque hay un montón de temas para uno participar y meter sus fotografías, ¿no? Compartir las fotos en redes sociales, no solo por los likes, ¿no? Ni por moda, por tener la aprobación de tus amigos, sino también para que otros juzguen tus fotografías en base a parámetros técnicos. Hay muchos grupos de fotografía en las redes sociales, síguelos y participa de ellos. Por ejemplo, uno que le recomiendo acá en Latinoamérica es Fotógrafos Latinoamericanos. No requieren ningún parámetro técnico para unirse, pero cada día hay una temática diferente. Digamos, domingo de color verde, entonces subes tu foto con color verde. O domingo de retratos, o lunes de retratos, y sigues subiendo tus fotografías así. Así vas aprendiendo más, viendo el trabajo de los otros. Siguiente, unirte a clubs. Compartir es la mejor experiencia. Entonces, conoces nuevas personas, nuevos amigos, y te animas a salir en busca de nuevas fotos. Mientras más amigos, mejor. Lo importante es divertirte. Así es, la fotografía es para divertirte. Y el siguiente tips que les damos es leer. Porque la fotografía no solo es visual. Hay muchas cosas por leer y aprender en el aspecto técnico. También hay unos libros súper bacanos de fotografía que los pueden descargar como PDFs y aprender de los fotógrafos más importantes del mundo. También organiza una expo. Tus fotografías no son solo para redes sociales. Gestiona un espacio en tu comunidad, barrio o lugar de trabajo y comparte tus fotos con tus amigos. Así es, así que, por ejemplo, yo una vez vi en una web un fotógrafo que imprimía sus fotos y las dejaba por la calle y las dedicaba a la persona que la encuentre. Entonces, obviamente ponía su número de contacto. Es una forma de publicidad, pero esto es una forma de exponer tus fotografías en una forma alternativa. O sea, no solo está la web, sino que también imprímelas y compártelas con tus amigos. Muy interesante. Ya, también puedes seguir a fotógrafos. Debes conocer sus webs, los blogs personales o sus redes sociales, a los que más admiras, por supuesto. Muchos de ellos comparten sus experiencias. Por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama Julián Marinov, que es un fotógrafo de bodas en España y que tiene muchos seguidores en YouTube porque él comparte sus experiencias sobre técnicas, sobre su forma de trabajo, y así muchos hemos aprendido con él. También puedes analizar sus fotos y darles un carácter, criticarlas, entre comillas, ¿no? Debes sacarle provecho al internet, así que existe mucha información. A ver, bueno, después de estos tips, estamos listos para empezar en el mundo de la fotografía. Seguimos con el programa después de estos anuncios. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Seguimos con las noticias del mundo de la fotografía. La primera noticia se titula Demasiada basura. Esta noticia nos llega desde la web que sabes de. En Estados Unidos existe un grave problema con la basura. Estudios recientes afirman que sus habitantes generan de media, cerca de 2 kilos de desechos al día, un 50% más que en Europa. Greg Segal decidió ilustrar con fotos esta problemática y se sacó de la chistera del proyecto 7 Days of Garbage, que recoge a todo tipo de gente recostada junto a la basura que han generado a lo largo de una semana. Un documento extremadamente revelador de lo que puede llegar a ensuciar una persona en muy pocos días. Y si quieres ver esta foto, debes estar pendiente de nuestras redes sociales, que seguiremos subiendo este tipo de noticias. Bueno, y seguimos con más información. Les contamos que la cámara de fotos Leica cumple 100 años. Esta noticia nos llega desde la web rtv.es de Madrid, España. Hace 100 años surgieron las primeras cámaras compactas del mercado, las Leica. Hasta ese momento los fotógrafos cargaban con 15 kilos de peso y miraban desde arriba para captar la imagen. La primera Leica fue revolucionaria, ya que supuso un cambio radical en el modo de mirar de los fotógrafos, además de aligerar la carga que llevaban al no sobrepasar el kilo. Se puede decir que con ella nació el fotoperiodismo. De hecho, se popularizaron en los años 30 y la Guerra Civil Española fue su campo de pruebas. Todos recordamos esa famosa fotografía Muerte de un miliciano de Robert Capa. La fabricación, a pesar de ser industrial, se realizaba a mano con unos ajustes muy delicados. Actualmente la fiebre por las Leicas ha vuelto, con fuerza, ya que puedes hacer fotografías con la misma calidad o superior que la réflex de coste superior. Estas cámaras Leica son un poquito caras, pero si quieres probar una de ellas deberías ir ahorrando. ¡Feliz cumpleaños, Leica! Y seguimos. Instagram añade nuevas herramientas de edición. La aplicación se actualiza y ofrece al usuario 10 funciones para mejorar las fotografías. Esta noticia llega desde Guadalajara, Jalisco. La red social de fotografía, Instagram, anunció este martes los cambios que ostentará su nueva versión, entre los que se encuentran 10 herramientas para ajustar las imágenes a gusto del usuario. La aplicación estará disponible para dispositivos con Apple y Android. A través de un comunicado, se señaló que las novedades aparecen ya que se han recibido múltiples peticiones de añadir más filtros y funciones a la aplicación. Otra nueva opción en la versión 6.0 es la posibilidad de ver la foto original con un simple toque, lo que permite al usuario comparar entre ambas versiones de la imagen. Muy interesante sobre todo para los que usan sus celulares y están con esto de Instagram y comparten sus fotos. Sí, es bastante chévere. Hay bastante fotógrafos que se están uniendo a esta tendencia de Instagram. Bueno, seguimos con más noticias. Adobe hace permanente su plan para fotógrafos por $9.99 al mes. Esta noticia nos llega desde la web Zacata Photo. Photoshop, Lightroom y el nuevo Photoshop Mix llegarán por $9.99. Bueno, por $10. El mes más impuestos. Al menos eso es lo que han comentado en su evento de esta tarde, Adobe Creative Cloud Launch Event. La última oferta con Photoshop CC y Lightroom más Lightroom Mobile era de 12.29 euros al mes. Finalmente, el precio anunciado en España para el pack fotografía es de 12.29 al mes, con un compromiso mínimo de un año, es decir, de 9.99 acá en Latinoamérica. Este pack incluye Photoshop CC y las versiones de escritorio móvil y web de Lightroom. De esta manera, Adobe se da cuenta de que es mucho mejor tener muchos clientes, sobre todo profesionales, pagando un poco menos que pocos clientes pagando bastante dinero. Bueno, esto ha sido todo en el segmento noticias. A nuestros oyentes, que llegamos gracias al apoyo de Fundación Chasquicom. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio, en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación a la web de la radio. Recuerda www.medusaradioactiva.org. O también estaremos posteando en nuestras redes sociales el link del canal de YouTube del programa para que lo escuches. Mientras trabajas, vas camino al colegio, a la universidad o donde tú quieras. Bueno, ayer nos vamos con unos saluditos, como ya dijimos, a Lucho desde España, a Lorena de México que nos escribió al Facebook, al Jorge en Chile y también a los amigos de Fotoclub Santiago. También a todos los amigos del Fotoclub Quito, al Juan Sebastián Rodríguez que anda de viaje por Sudamérica, saludos Chile, a Josué y Paz y a todo el staff que conforma el Fotoclub, al Javi, Michael, Anaí, Vale, Brian y al Andrés, y a todos los que conforman el Fotoclub Quito. Bueno, seguimos con el programa, les contamos que a lo largo de la primera temporada iremos conociendo un poco de la historia de la fotografía a través de unos pequeños audios que vamos preparando. Así que vamos con el siguiente segmento, blanco y negro. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Este es el segmento para los nostálgicos, blanco y negro, donde exploramos la historia de la fotografía a través de los momentos y personajes que cambiaron el mundo con su cámara. Esta vez trajimos un corto resumen de la historia de la fotografía desde un canal de YouTube en español. Escuchemos. La fotografía es el procedimiento de obtención de imágenes con luz de forma permanente. El término viene del griego foto, luz, y grafos, escritura. Su aparición en el siglo XIX hizo que se impusiera rápidamente en el campo artístico, sustituyendo en cierta medida al dibujo, gracias a la representación precisa y objetiva que hace de la realidad. Sin embargo, varios siglos antes ya se conocían las propiedades de la cámara oscura, un habitáculo que permitía el paso de la luz por un pequeño orificio con una lente, formando una imagen en la cara opuesta sobre la que el artista dibujaba, y que derivó tiempo después en una mesa portátil. El paso para fijar la imagen sin copiarla lo dio el alemán Schulz en 1727, utilizando derivados de la plata por sus propiedades fotosensibles. No obstante, un siglo después cuando Niepce logró las primeras imágenes fijas sobre papel, con tiempos de exposición de hasta 8 horas, en un procedimiento que denominó heliografía. Asociándose con Luis Daguerre, inventan el daguerrotipo en 1838. Thank you. Con el calotipo de Fox Talbot, progresivamente la calidad de la imagen se iba mejorando y reduciendo los tiempos de exposición, pasando a 30 minutos y más tarde a solo 30 segundos, por lo que no tardó en desbancar al daguerrotipo. También se producían avances en los materiales usados para fijar la imagen, que permitieron a George Eastman, en 1888, lanzar al mercado la primera cámara Kodak, y al año siguiente presentó el celuloide, un soporte flexible que aún hoy se utiliza. El único paso que restaba era la reproducción fiel del color, pero Thomas Young formuló hacia 1800 que los tres colores fundamentales, rojo, verde y azul, le bastan al ojo para reproducirlos todos. Más tarde, los hermanos Lumière trabajarían sobre ello con el autochrome, un sistema que reproducía unos colores similares a cuadros puntillistas. Gracias a este renombre que la fotografía había alcanzado, se convierte pronto en testigo del mundo y en un medio de denuncia social. Pese a mostrar la realidad que pasa delante del objetivo, la fotografía siempre reflejará la expresión del propio autor del instantáneo. Interesante ese corto resumen sobre la historia de la fotografía. Bueno, en siguientes programas estaremos preparando más informes sobre la historia de la fotografía y también sobre los fotógrafos más famosos que pueda llegar a conocer. Ahora nos vamos con una canción que nos pide André, se llama De Música Ligera. Ya volvemos. Medusa. No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Bueno, después de haber escuchado Soda Stereo, seguimos con el programa. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Déjanos comentarios o sugerencias en nuestro correo electrónico ojofotograficoradio@gmail.com. Recuerda, ojofotograficoradio@gmail.com. Si tienes alguna exposición o evento relacionado con la fotografía, contáctate con nosotros y te promocionaremos. Me olvidaba de mandar saludos a México, al programa de la Caja Mágica, que habíamos estado en contacto hace un par de semanas. Así que les mandamos un saludo a este programa de fotografía transmitido por la UEF. Un saludo desde Ecuador. Le recordamos que retransmitimos este programa desde Quito, Ecuador, para el resto del mundo a través de la señal de medusaradioactiva.org. La próxima semana estaremos hablando de un tema más artístico que el que hablamos hoy, que fue un poco técnico: el cine y la fotografía. ¿Cómo se relacionan? Nelly, ¿cómo crees que se relaciona el cine y la fotografía? El cine y la fotografía. Bueno, teniendo en cuenta que el video es el conjunto de fotografías en movimiento, entonces yo creo que por ahí van con su relación, ¿no? Que la fotografía es como que lo básico. Uh-huh. Y de ahí, a partir de eso, sale el video, el cine y todo. Ya. Y ya. Sí, básicamente eso, la fotografía fue un pilar fundamental para que el cine se desarrolle. Y estaremos con un invitado especial, que es de Lucho Zamorano, que está terminando su maestría en España en producción de guión audiovisual, algo así. Entonces, cuando y Lucho lo tenemos regrese de regreso acá al Ecuador, estaremos hablando sobre ese tema. También les contamos que este programa es una iniciativa de un grupo de panas, nosotros los jóvenes apasionados por la fotografía, que hemos decidido darle más difusión al tema fotográfico. Esta primera temporada durará 3 meses y se tratarán temas para fotógrafos principiantes. Así que si tú eres ya un poquito más avanzado, profesional, y quieres saber un poco más, no te preocupes, que estaremos con debates, con invitados súper especiales a nivel nacional e internacional. Así que pilas, que este es un gran proyecto. Y si tú quieres ser parte también del proyecto, puedes escribirnos, recuerda, ojofotografico@gmail.com. Puedes mandarnos tus reportajes, tus ideas para nuevos segmentos. O también puedes venir aquí en la cabina y compartir con nosotros, con Nelly, con Alandrés Yepes, que también va a ser uno de nuestros locutores desde la próxima semana. Muy interesante. Bueno. Si eres uno de los que recién está empezando en esto de la fotografía, anímate, que es muy bonito. Vas a aprender mucho y sobre todo te vas a divertir, vas a hacer nuevos amigos, nuevas personas, nuevas experiencias. Vas a hacer nuevas personas. ¿Cómo es eso? ¿Conoces nuevas personas? Bueno. Sí, porque la fotografía es de compartir más que nada. Y de divertirnos, ¿no? Porque la fotografía se convierte en un estilo de vida. Bueno, a las conclusiones a las que hemos llegado esta semana es que no importa la cámara, ¿no? Es el fotógrafo. Así que ya conocimos cuáles son los tipos de cámara. Con Nelly estuvimos analizando un poquito. Nelly, ¿cuál de estas cámaras te comprarías? Tú que ya estás empezando en la fotografía. ¿Cuál me compraría? No sé. ¿Con la del celular estás bien? No. O sea, sí, siempre me ha gustado la fotografía, pero no le he puesto así énfasis, tanto como para practicarla así y todo. Pero yo creo que sería una semiprofesional. Ya. Sí, me llama bastante la atención porque de lo que yo he visto que hacen así fotografía y que se van hacia parques, por talleres y todo, entonces es súper, súper interesante. Me gustaría aprender más a fondo. Yo creo que con una semiprofesional, como dijiste, que sería bueno para empezar, pero el costo es un poco alto, así que eso también hay que considerar. Ahorrar. Sobre todo. Bueno, amigos y amigas, recuerden, les dimos algunos tips. También los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y muy pronto vamos a estar armando un programa web, una página web de nuestro programa, pero se vienen muchas sorpresas, así que también tendremos algunos premios. Estamos conversando con algunos locales de fotografía para ver si nos dan algún descuento o algún regalito especial, así que este programa viene para largo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, todito. Les agradecemos su sintonía, a Nelly por su compañía y a ustedes también por estarnos escuchando desde su casa, desde su auto, su celular o donde sea que nos escuchen. Esto ha sido Ojo Fotográfico. Nelly. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por invitarme, a ustedes por seguir siendo parte de esta gran familia que es Chasquicom y Medusa Radioactiva. Sí, lo van a hacer. Así que aprovechen, anímense a la fotografía y muchísimas gracias. Así es. Y bueno, ahí estamos hablando. Suerte y buenas fotografías para todos. Chau. Chao. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.